one shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi fight now. One shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi five now. Desde el principio al fin, mis rimas como un fusil, en este desierto hostil, todos quieren el marfil, abriendo fuego como Eastwood Clean. Si mi letra es munición, en mi garganta un galil, instrumento de adhesión, rock en la revolución. Bienvenido a mi mansión, el buffet entra en acción, sientan la presión, fuck police, Babylon. Tontos haters sin razón, compuestos de mi pasión, platos y cucharas golpeando en la prisión. No es un cuento de ficción, pa' todos hay ración. Contra dominación, mundo en discriminación, atrapado en la pasión y tanta desproporción. Vuelta en la misión con la puta coalición, no rebelde sin razón, la esperada aparición. Un mundo turbio, absurdo, saqueado con pasión por ampones que disfrazan toda esta esclavización. Apuñalan tus derechos hasta la extrema unción, entre sectas aceptadas por todos como religión. Medios, manipulación, el control de tu nación, guerra sin autorización, tu polarización. One shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi five now. One shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi five now. Subió como la espuma sobre el magma, como un arma nuclear apuntando a tu karma. Escupiendo rocas de Medellín, Madrid a Varna, el diluvio del Vesubio y saltaron las alarmas. Rueda como el periódico en primera plana, arriesgado comparar como saltar del Tequendama. Son pocos hilos para deshacer la trama, sal de la cama, no confundas flow con fama, mi pana. No está tan mal tu mierda con hierba, a punto de explotar de sapos, se encuentra la alberca. Sonidos estridentes como dientes de la hidra, siete cuellos al alba podrían calmar mi ira. Pero es difícil, ardo en crisis, healing call. Como thesis, esta es mi tesis. I make freak beats like conflicts and hits is my freak shit. One shot. Salpicando en tus narices, cubro la escena con sabana blanca. La sangre de los muertos siempre se estanca. Vieron miedo en mí y cayeron en la trampa. Espuelas de un guerrero escalaron mi garganta. One shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi five now. One shot, all you rappers better act, stop the whack. Hustlers, buffet, the empire, who is strike back? Pilas con eso no se caiga, con el buffet así está la vaina, ahí le va mi five now. Hustlers, buffet, directo a tu cara. The empire strikes back. Yeah. Ahí le va mi five now.